Distinguidos anfitriones, miembros del presidium, amable auditorio. La nación se encuentra hoy en un momento solemne porque del resultado de la encarnizada lucha que los partidarios del oscurantismo y los abusos han provocado esta vez contra los más claros principios de libertad y progreso social, depende todo su porvenir. Parece mentira. Esto se pronunciaba hace 153 años, el 7 de julio de 1859, cuando el entonces presidente Benito Juárez, que prácticamente era el que estrenaba la Quinta República, convocaba y justificaba el impulso a las leyes de reforma que darían forma al Estado moderno mexicano. Y continuaba, los principios consignados en la Constitución no han podido ni podrán arraigarse en la nación mientras que en su modo de ser social y administrativo se conserven los diversos elementos de despotismo, de hipocresía, de inmoralidad y de desorden que los contrarían. Juárez hablaba de un bando, el de un gobierno conservador e ilegítimo, respecto del cual afirmaba, ha desafiado descaradamente a la nación, negándole hasta el derecho de mejorar su situación, y agregaba, hoy ese mismo bando, dejándose guiar únicamente por sus instintos salvajes, para conservar los errores y abusos en que tiene fincado su patrimonio, ha atropellado los más sagrados derechos de los ciudadanos, sofocando toda discusión sobre los intereses públicos y calumniando vilmente las intenciones de todos los hombres que no se presten a acatar su brutal dominación. Y continuaba, hoy ese funesto bando ha llevado ya sus excesos a un extremo del que no se encuentra ejemplo en los anales del más desenfrenado despotismo y con insolente menosprecio de los graves males que su obstinación está causando a la sociedad, parece resuelto a continuar su carrera de crímenes y maldades. Incluso hasta prometen firmarlo, ese compromiso. Quizá por esto, por lo que Juárez decía, por lo que Juárez defendía, por lo que Juárez representaba, en los últimos tiempos de esta docena trágica, que está afortunadamente por concluir dentro de una semana, le quitaron el nombre a 417 calles, parques, plazas públicas, el nombre de Juárez, aquí en México. Y hablando de Juárez, me voy a permitir muy brevemente darles un resumen de lo que representó ese gobierno que nació contra viento y marea y que se sostuvo gracias a la voluntad férrea de ese grupo de prohombres que lo rodearon, a los ideales de los que ellos abrevaron su valentía, y a ese grupo de bravos generales y a esos grupos de indomables guerrilleros, porque fue la guerrilla la que nos hizo vencer la segunda intervención francesa y al ejército más poderoso del mundo, y esa guerrilla que habían aprendido de nuestros prohombres como Vicente Guerrero, como Don Juan Álvarez, como Guadalupe Victoria, e hicieron posible que se liberara el país. Se consolidó la formación del Estado moderno mexicano a través de las 174 leyes que integraron la reforma, destacando la nacionalización de los bienes del clero y separación de la Iglesia y el Estado, la del registro civil, la del calendario de fiestas oficiales, antes se perdían hasta 200 días en fiestas venerando a santos, la de secularización de los cementerios y camposantos. Antes, quien no tenía dinero, tenía los pobres, tenía que poner el cadáver de sus difuntos en los quicios de sus puertas, con un plato para que el peatonaje generoso depositara el óbolo o limosna, con el que evitaran esos difuntos ser enterrados en el corral de los falsos, de los excomulgados, y entonces sufrir el fuego eterno. La desecularización de los establecimientos de beneficencia y extensión y extinción de comunidades religiosas, etc. Se restauró la República a la luz de la defensa de la Constitución del 57. Se reivindicó la soberanía y la independencia definitiva de la nación, al menos desde el punto de vista formal y político, que no económico. Se recuperó la soberanía del estado de Coahuila, que había sido arrebatada por un cacique al que le hicieron hace poco un monumento, que era neoleonés y que había secuestrado los pocos ingresos que tenía la República. Se crearon en 1869 los estados de Morelos e Hidalgo. Se formaron códigos claros y sencillos sobre asuntos civiles y criminales, con procedimientos de administración de justicia sin mediar cobro alguno, y se reglamentó el juicio de amparo. Se aumentaron los planteles de enseñanza primaria establecida en forma gratuita y se fundó la Escuela Nacional Preparatoria, antecedente real de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se estrecharon los vínculos de unión del centro del país con las localidades de las provincias y se abolió el sistema de controles internos que impedían el libre tránsito de personas y mercancías dentro del territorio nacional. Se logró que la carga impositiva directa a los ingresos de las personas físicas quedara bajo el fuero de los estados y que la indirecta la cobrara el gobierno federal. Contrariamente a lo que aquí hoy ocurre con las Afores, se dispuso cuidar que los ahorros para las pensiones de los trabajadores se capitalizaran, defendiendo el poder adquisitivo del ahorrador y moderando el especulativo del que las resguardaba. Se organizaron los datos estadísticos de toda la nación para conocer su verdadero estado y condición. Se prohibió estrictamente el costeo con fondos públicos para el ensalzamiento de la imagen y de las políticas y obras del gobierno. Se redujo en un 20% el salario asignado al Congreso para el presidente de la República y se aplicó la más estricta austeridad en el gasto corriente. Se acabó con esa racha de 46 años desde 1821, cuando termina la Revolución de Independencia, hasta 1867, con más de medio centenar de cambios de gobierno, incluyendo los paralelos, más de 2.000 pronunciamientos, asonadas y golpes militares, de los cuales se contabilizaron 28 intentos por tumbar a Juárez durante los últimos 3 años de su gobierno. Recordemos que los depredadores de la conciencia histórica de este país se quejan y dicen que Juárez estuvo 14 años en el poder. Y o son miopes o tienen otro atributo cuya palabra no es dable decirlo en un auditorio. Porque este país estuvo 10 años en guerra. 10 años. Juárez estuvo 14 años teóricamente en el poder y se religió 2 veces, pero no se lo perdonan. Su gestión fue la primera en trabajar para remediar el problema de la comunicación terrestre. Imagínense en aquellos años una monstruosa inversión de 1.200.000 pesos. Los norteamericanos, por despojarnos de nuestro territorio, despojarnos porque fue un robo, con el Tratado Guadalupe Hidalgo pagaron 15 millones de dólares, de pesos como indemnización. Imagínense ustedes, era una megafortuna. Después hipócritamente ofrecieron 100 millones de pesos por Cuba. Empezó a articularse este país y se redujo casi en un 80% la escandalosa deuda de 475 millones de pesos que contrajo el imperio y los anteriores gobiernos espurios, dejándole en 85 millones de pesos. Pues bien, dadas las limitaciones que tenemos de tiempo, entremos en materia. Me voy a permitir, si el tema es la descuarización de la Constitución, hacer un análisis enunciativo de lo que dice el texto constitucional y compararlo con la triste realidad que azota este país, para vergüenza nuestra, en estos días donde llevamos una treintena de años como los cangrejos, para atrás y para atrás. Vamos a hablar de los derechos fundamentales más relevantes que encierran los textos de nuestra Carta Magna, como lo son el derecho a la educación, a la información, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, al medio ambiente, las garantías de legalidad, de audiencia, de seguridad jurídica, de inviolabilidad de correspondencia y comunicaciones, de privacidad, de libre tránsito, de sufragio efectivo, de no monopolios ni prácticas monopólicas, de rectoría del desarrollo nacional integral y sustentable y de justa distribución en el ingreso y la riqueza y su correspondiente proyección con el mundo real. Comenzaremos con el derecho a la educación. Juárez decía: es la base de la prosperidad de un pueblo, a la vez que el medio más seguro de hacer imposibles los abusos del poder. Quizá por eso hoy a nuestra niñez y a nuestra juventud procuran embrutecerla a través de los medios de comunicación y están todos los días expoliando los temas, como por ejemplo la historia en la educación básica, la ética, la lógica, la filosofía en la educación alta. Este derecho se plasma en los artículos 2, 3, 4, 31 y 73 constitucionales y se conceptualiza, fíjense bien ya cómo reza el artículo constitucional, como el que ordena que todo individuo tenga acceso a la educación básica, preprimaria, primaria y secundaria, todo individuo, la cual deberá contribuir al desarrollo integral del individuo, tanto como persona como parte integrante de la sociedad, y cuyos atributos deben desarrollar las facultades del hombre, fomentar el amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional, independencia y justicia. Educación que debe ser gratuita, laica, democrática y nacional. Es decir, que atienda a la comprensión de los problemas del país, el aprovechamiento de los recursos, la defensa de la independencia política y el acercamiento a la cultura nacional. Asimismo, en el artículo 2 se garantiza la igualdad de oportunidades para los indígenas, y la preservación de su herencia cultural, No Walmart en la zona de Teotihuacán, ni cosas así. En el cuarto artículo se dice el derecho de los niños a la educación y satisfacción de sus necesidades educativas. Y en el 31, la obligación de los mexicanos a enviar a sus hijos y pupilos a la escuela, y en el 73, las facultades del Congreso de la Unión para sostener, establecer y organizar en toda la República escuelas, centros educativos, etcétera. ¿La realidad? Aquí aclararé que a este respecto, en todos los análisis nos basaremos en publicaciones de periódicos, entre otros como La Jornada, Reforma, Milenio, etcétera, y revistas como Siempre, Proceso, etcétera. El 19 de junio de este año, nos enteramos que habrá 28.994 maestros sin un puesto de trabajo, pues solo hay 14.880 plazas. Y en febrero 26, que 60% de los alumnos de primaria y secundaria salen reprobados, 58% de la población de 25 a 34 años no tiene bachillerato, y México ocupa el último lugar junto a Turquía en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico en este aspecto. Y que de cada 100 estudiantes, prácticamente ninguno alcanza niveles avanzados en matemáticas. Pasemos ahora al derecho a la información, consagrado en el artículo 6 de la Constitución y conceptuado como el que tiene toda persona para obtener información, informar y ser informado. Obtener información, es decir, lo que consta en los archivos, registros y todos los documentos públicos. Informar, es decir, ejercer la libertad de expresión e imprenta y constituir empresas informativas. Obtener información, es decir, que ésta sea objetiva, oportuna, completa y además de carácter universal, es decir, para todas las personas, con una excepción en el sentido de que puede existir alguna información que se considere reservada solamente por razones de interés público. Y sin olvidar que este derecho siempre, en este debe prevalecer la máxima publicidad. La realidad, y hoy nos preguntamos si tiene o no razón el movimiento signo de número Yo Soy 132, que pide lo que exige la ley. Cuando ellos no cumplan, contemplemos la posibilidad de solicitar la cancelación para explotar el espacio radioeléctrico que es del pueblo, cuando no se cumpla. Leemos en junio 18, insta el Instituto Federal de Acceso a la Información a la COFETEL o Comisión Federal de Telecomunicaciones a que localice copia de la enajenación de Telmex en 1990, la que originó que un mexicano se considere el primero o el segundo hombre más rico del mundo, después de que ésta declaró la inexistencia del documento. Imaginaos, declaró la inexistencia del documento. En otra, apenas el día 20, leemos a 8 columnas, el SAT, organismo de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda de este país, se rehúsa a decir a quienes perdonó 74 mil millones de pesos, incluyéndose 15 créditos fiscales cancelados que van de 100 a 500 millones de pesos. Y para colmo, en casa del herrero Asadón de Palo, en el IFAI, las sesiones del Consejo son privadas. Imagínense, de teleradio noticier, de tele o radio noticiarios, ni hablemos. De transmisiones de imágenes gráficas, no hablemos. Los Photoshops se encargan de quitar los carteles que sean incómodos. De transmisiones de sonido, lo mismo. A nosotros nos consta, durante el Foxato, cuando se estaba dando el tradicional grito de independencia en el Zócalo, cómo se limpiaron las transmisiones. Todo mundo escuchaba y estaba rodeado los recordatorios a la creadora de sus días y nunca aparecieron en la transmisión en vivo. De imposibilidad de ver debates de candidatos presidenciales en cadena nacional, etcétera, etcétera. Y este ocultamiento para el pueblo no es nuevo, ocurrió desde hace muchísimos años. Desde que México siempre ha existido, antes de que llegaran los europeos, después con los europeos, después con su independencia, México siempre ha sido México. Y México era parte de la corona española, no era una colonia. Era parte de la corona española. Y ya en 1803 había vendepatrias, comenzando por el rey Carlos IV, que desconociendo las 7 partidas de Alfonso X el Sabio y el Código de Indias, donde Carlos I y su madre Juana la Loca habían jurado y habían dado su palabra real que jamás se vendería ni un centímetro de territorio de la corona, so pena de que se desconociera como inválido. A pesar de esto y en secreto, Carlos IV vendió a Napoleón, mediante el Tratado de San Ildefonso, el tercer tratado, el territorio de la Luisiana, 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Ahí empezaba el primer despojo. Después, en 1819, otro vendepatrias, Fernando VII, cometiendo el mismo pecado, ilegalmente vendía mediante el Tratado Adams-Onís la Florida Occidental y Oriental, 400 mil kilómetros cuadrados, a Estados Unidos. Después, la pseudo-independencia de Texas de 1836, y digo pseudo-independencia porque la independencia, según la teoría general del Estado, es el ejercicio de reasumir la soberanía y solamente tienen derecho a ellos los nacionales. Y estos infelices eran colonos extranjeros que habían jurado defender la Constitución. Primero, juraron volverse católicos, siguieron siendo protestantes. Segundo, juraron devolver las tierras después de X tiempo, tampoco lo hicieron. Y terceros, dizque se independizaron. Después el Tratado Guadalupe Hidalgo en 1848, otra traición a la patria, la Constitución del 24, las enmiendas a la Constitución del 24 a través del 47 prohibían expresamente ello. Y no obstante eso, Santana y un grupo de traidores, vía Manuel de la Peña y Peña, un espurio presidente que no tenía derecho, firmaron la venta o cesión de Texas, la Alta California, Utah, Nevada, parte del Colorado, Estados Unidos, 2.400.000 kilómetros cuadrados. Y para colmo, en 1853, otra vez Santana, mediante la Mesilla, vende, dice que vende o consuma un despojo, 100.000 kilómetros cuadrados del sur de Arizona a los Estados Unidos, todo ello contabilizando 5.400.000 kilómetros cuadrados de territorios que siguen siendo mexicanos de acuerdo a la ley. Estados Unidos tiene 9.500.000 de kilómetros, si le quitamos lo de Alaska, tiene 7.500.000 de kilómetros. Si nos devuelven los 5.400.000, se quedan con 2.100.000 kilómetros. México tiene 2 millones de kilómetros. Si nos devuelven lo que nos robaron, tendríamos 7.400.000 kilómetros. O sea que el pequeñín se volvería gigante otra vez. Veamos ahora el derecho a la salud, establecido en el artículo 4 y conceptuado como el de asegurar el acceso y debida atención a toda persona de los servicios de salud y cuyas finalidades son el bienestar físico y mental del hombre, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y acrecentamiento de valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de servicios de salud y asistencia social para satisfacer eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Y esto, el espíritu del constitucionalista no hacía ni hablaba de preservar la salud para que las pensiones criminalmente ahora se promueva que lleguen a los 70 años. Hoy estaba escuchando en la radio a estos neoliberales tecnócratas y apátridas que hablaban de la necesidad de que las pensiones pues se vayan hasta los 70 años, porque pues obviamente si están más sanos más tiempo, pues también se podía prolongar un poquito la espera y así el país sería feliz. La realidad, 5 de julio de 2009, salud, medio centenar de niños muere espantosamente en una guardería subrogada del Instituto Mexicano de Seguro Social, la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, y los culpables siguen como Pedro por su casa. El crimen sigue impune, pero eso sí, a los padres de familia que se rebelaron los encarcelaron por protestar. Junio 18, piden declarar estado de emergencia en 100 municipios de Oaxaca, acusando a funcionarios locales de no advertir a la población sobre el huracán Carlota. Otra más, nunca recibió mantenimiento preventivo el Hospital Castañeda del Issste. Otra más, después de 76 meses de la explosión que quitó la vida a 65 mineros en Coahuila y aún perdurando los fallecimientos por falta de seguridad, Felipe Calderón pide prorrogar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la respuesta por la tragedia de Pasta de Conchos. Otra, más de 500.000 familias perdieron todo desde 2011 por fenómenos climáticos, regateándoseles hasta la fecha la ayuda federal, mientras se aprobó aumentar 145% los aportes de México al Fondo Monetario Internacional, pasando de 6.000 a 14.000 millones de dólares. Y para colmo, en la última reunión del Grupo 20, se autorizó la ayuda nacional por 10.000 millones de dólares adicionales al Fondo Monetario Internacional, o sea, el costo de 2 refinerías, llevamos 30 años esperando que una se construya, para apoyar las finanzas internacionales y desde luego poner nuestro granito de arena para sanear la sacudida economía de la Comunidad Económica Europea. Derecho a la vivienda, contemplado en el artículo 4, 122 y 123 y conceptuado como aquel que tiene toda persona para disfrutar de una vivienda adecuada, digna y decorosa. Digna y decorosa, ¿eh? En febrero 12 leemos, y este es de mucha actualidad y no tiene ningún matiz político, ¿eh? Por favor, yo quisiera que quede claro que no busco atacar a ningún candidato presidencial. La casualidad quiso que esa noticia apareciera. Cuando la señora Josefina Vázquez Mota estuvo en Sede Sol, se cometió un millonario fraude con los fondos del programa de vivienda rural que beneficiaría a 5.437 familias con recursos que nunca les llegaron y que se destinaron a las campañas electorales de un año, incluida la del señor Felipe Calderón. Aun cuando diversas autoridades detectaron anomalías y se presentaron pruebas contundentes, las indagatorias jamás prosperaron. Derecho al medio ambiente, plasmado en el artículo 4 y definido como el que toda persona tiene a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Bienestar, estar bien. La realidad, tala indiscriminada de bosques, invasión de santuarios, áreas protegidas y reservas naturales y de la biosfera, contaminación del aire, ríos, mantos freáticos, subsuelo, playas, mares, botaderos clandestinos de basura, ocultamiento de residuos peligrosos. Ahí está el desierto de Baja California Sur, nadando en ascareles, venta de chatarra contaminada con sustancias cancerígenas para utilizarse en tuberías de agua, en casas de interés social, etcétera, etcétera. El derecho a la alimentación, en cuanto a este implícito en los de bienestar y salud, baste recordar que en el año 2000 se podían comprar 51 kilos de tortilla y 250 piezas de pan con el salario mínimo, y ahora solo se pueden comprar 5 kilos de tortilla y 25 piezas de pan con el mismo salario. Es decir, que se redujo el poder adquisitivo en este rubro a lo largo de esta docena trágica a un miserable 10%, mientras los acaparadores e intermediarios de trigo y maíz, yo no sé si Maseca tenga algo que ver aquí, se hartan de ganar dinero como nunca lo esperaron, hambreando al pueblo o a la prole, como algunos acostumbran decirle. Y ahora pasemos a hablar de las garantías individuales contempladas en la Constitución y entendiendo aquellas que se definen como el reconocimiento y protección que otorga la Constitución a los derechos fundamentales de las personas con el fin de evitar que los actos de las autoridades violen o vulneren tales derechos. Aquí comenzamos con los derechos, con las garantías de legalidad, seguridad jurídica, audiencia, inviolabilidad de correspondencia, libre tránsito y administración de justicia expedita, eficaz y gratuita, en los términos que se consagran en los artículos 14 y 16 constitucionales. ¿La realidad? En febrero 12, un reporte del ciudadano Arturo González de Aragón, ex titular de la Auditoría Superior de la Federación, dice que en México se cometen 12 millones de delitos, de los cuales 85% no se denuncia, y solo 120 mil son sentenciados, es decir, el 1% del total, que de 35 mil homicidios registrados, solo 997, es decir, el 2.8%, se investigan, y 22, o sea, el 0.06% del total, reciben sentencia. En 2010, se registraron pagos por 200 millones de pesos en actos de corrupción, en el uso de 35 servicios públicos, contra 197 en 2007 y 115 en 2005, todavía de todos modos dentro de la docena trágica. O sea que en este sexenio casi se duplicó la corrupción, pagándose 32 mil millones de pesos en sobornos, contra 27 mil millones de pesos en 2007 y 19 mil en 2005. Esto representó el 11% de los ingresos de las familias que reportan pagos de lo que aquí le llamamos mordidas, y un 24% para aquellas que perciben el salario mínimo. ¿Audiencias? Cuando mucha gente sufre atropellos por parte de las autoridades y trata de conseguir cita con los responsables de niveles superiores, desde el secretario de Acuerdos hasta el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueden pasar varios sexenios sin que se les escuche. Inviolabilidad de correspondencia, ¿acaso no persiste la violación y confiscamiento de documentos y correspondencia? Inviolabilidad de comunicaciones y las llamadas interceptadas y los videos y audiograbaciones ocultas y luego usadas para chantajear o atacar, sobre todo mediáticamente, a los adversarios políticos. ¿Y la privacidad? ¿En dónde están los cateos, los secuestros, las llamadas telefónicas de los cobradores de los bancos? Libre tránsito y los retenes militares en las carreteras y los operativos judiciales en calles y barrios. Y en relación a la garantía de justicia expedita, eficaz y gratuita, vale sintetizar que, salvo contadísimas excepciones, en los hechos jamás la justicia en México se ha dado o ha tenido esos atributos juntos a la vez. A veces es rápida si uno tiene una palanca, a veces es gratuita si uno tiene una palanca, a veces es eficaz si uno tiene una palanca. Pasemos ahora al tema de los monopolios. El artículo 28 constitucional expresamente dice que los monopolios y las prácticas monopólicas están prohibidos, al igual que las exenciones de impuestos. La realidad, monopolios, bipolios, tripolios, tetrapolios, todo lo que termina con polio, que es una enfermedad terrible que ataca al ser humano. Pues veamos Telmex, Teléfonos de México, eso que decíamos, que no aparece el documento. Por ahí dicen las malas lenguas que valía 10 mil millones de dólares y que el enganche fue de 500 millones de dólares y el resto a pagar en cómodas mensualidades, sin utilidades y sin grabación fiscal y sin competencia. Televisa, TV Azteca, Bimbo, Cementos Mexicanos, que en Europa se venden más baratos que aquí en México, aquí casi al doble. Y hasta eso, no muchas etcéteras. 30 o 40 que tienen secuestrada la economía del país. Por supuesto, en relación a Pemex y a CFE, que también son monopolios, pero son del pueblo, ahí sí se les van a la yugular. Hay un señor, que el que se dice ciudadano, que ha metido a Gandhi y a Zapata en sus promociones publicitarias y que tiene un apellido medio cuadrado, dijo que no, que esto debe ser, pero ya privatizado, pues ahí están los beneficios, que no entiende cómo la juventud aprueba proyectos populistas que tanto daño le han hecho al pueblo. Exenciones de impuestos, apenas ayer a 8 columnas se leía, devolvió el fisco a consorcios 174 mil millones de pesos, reportando más de 2.500 grandes empresas beneficiadas en 2010 y que comprenden los sectores cementero, ojo, se le devuelven impuestos a los que nos venden el doble nuestro cemento que en el extranjero. En el sector minero, estos que vienen como buitres a sacar lo que se puede de nuestro territorio, y aún estamos peor que en la época de Porfirio Díaz, 5 pesos por hectárea pagan estos caballeros canadienses, 5 pesos por hectárea, eso es lo que México se lleva. En el sector automotriz y el refresquero, lo que ayuda mucho a la dieta saludable de nuestro país, y también el sector cervecero, en eso pues a lo mejor sí pudiera ser conveniente para que uno no tenga problemas cuando quiera festejar algo. En el sector maquilador de electrodomésticos, en el sector telefónico, imagínense ustedes, en el telefónico y en el cigarrero, que también beneficia tanto a la salud. Hablemos ahora de la garantía de rectoría estatal para el desarrollo nacional integral y sustentable y de justa distribución del ingreso y la riqueza. Esto es una grata sorpresa para muchos. Está consagrado en el artículo 25 de la Constitución y a la letra dice, solamente el párrafo principal, pues vale mucho la pena. Fíjense ustedes, Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que ésta sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución. ¿Qué les parece? Y esto se reforzaría con el artículo 27 constitucional, tan solo en lo referenciado al petróleo y a la energía eléctrica, cuando en su parte conducente señala expresamente: tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones, ni contratos, ni subsistirán las que en su caso se hayan otorgado. Y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos de la ley reglamentaria. Aquí viene la trampita. Y como abogado, y como muchos que sean abogados, pues podemos afirmar que una ley reglamentaria jamás puede rebasar el espíritu de aquel texto constitucional en el cual se basa y que se supone que reglamenta, ¿verdad? Y luego dice, en materia energética, corresponde a la nación exclusivamente generar, conducir, transferir, distribuir y abastecer energía eléctrica, exclusivamente a la nación, ¿eh?, que tenga por objeto la prestación de un servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a particulares. ¿Qué tal, La realidad, en cuanto al petróleo, vamos a poner una muestra muy reciente. El 10 de junio, hace apenas 12, 13 días, leíamos: Pemex otorgará contratos por 30 años, asumiendo todos los riesgos para la explotación de crudo a favor de transnacionales. Y campos maduros, O sea, campos que ya están explotados, que ya se sabe que tienen petróleo. Y de gas, ni hablemos. Repsol, esa compañía que ha puesto en jaque el amor propio del primer ministro presidente español, que casi amenazó con invadir Argentina y romper relaciones por lo que pasó. Aquí se estuvo trabajando durante muchos meses un contrato con valor de 6 mil millones de dólares para comprar gas licuado propano a Perú, porque ya ni eso producimos. Pero ¿qué creen? Se estuvieron esperando hasta que Repsol fungiera como intermediaria vía yacimientos petrolíferos fiscales. ¿Para qué? Pues nada menos para que clavara una modesta comisión de un sobreprecio de 15 mil millones de dólares para dejarlo en 21 mil millones de dólares. ¡Ah, qué Cristina Kirchner! ¡Qué bárbara! ¿Cómo pudo ser tan irresponsable de hacerle eso a Repsol? ¡Qué barbaridad! Y luego vemos, en cuanto a energía, se afirma que el 40% de la generación ya está en manos privadas y, para colmo, mayoritariamente extranjeras, lo cual ha contribuido, fíjense bien, han desincentivado la función operativa de la Comisión Federal de Electricidad, en muchos casos han abandonado o subutilizado sus instalaciones y sus equipos para dar entrada a que la iniciativa privada pueda suplirla, y esto es un crimen de lesa patria y de lesa humanidad, porque entre otras cosas ha ocasionado las gravísimas inundaciones que no tienen paralelo en la historia de este país y sus consecuentes daños colaterales registrados en los últimos años. En cuanto al desarrollo integral y sustentable expresamente, si se refiere al campo, ahí está la realidad. Desde que llegó uno de los grandes traidores de este país, de los grandes vendepatrias, Carlos Salinas de Gortari, el PRI y el PAN prefieren importar maíz y frijol que producirlo aquí. 48 millones de mexicanos afectados por la sequía que azotó al 40% del territorio nacional aún esperan que alguien se coordine para atender su emergencia. Otra noticia, la soya transgénica afectará 5.000 familias en Chiapas y los productores ya no podrán exportar miel a Europa. Los apoyos mensuales son asistenciales. Crece la desesperanza en el campo. En Zacatecas no ha habido respuesta a la petición de asignar 660 millones de pesos que permitan generar 5.6 millones de jornales para apoyar a 75 mil productores de autoconsumo. 660 millones de pesos, señores. No 324 mil millones de pesos como los que se le regala al Fondo Monetario Internacional. No. Solamente el 0.2%, o sea, la quinta parte de un punto porcentual de lo que se destina para que México sea candil del Fondo Monetario Internacional y oscuridad en sus campos. Pues bien, pasemos ahora al punto de la garantía de respeto a los derechos humanos, dentro de los cuales se engloban algunos de los anteriores, y que se plasma en el artículo 1, 2, 21, 29, 33, 102 y 107 de la Constitución, y que se conceptúan como el conjunto de prerrogativas y libertades de carácter civil, político, económico, social y cultural, inherentes al ser humano y cuya realización es indispensable para su desarrollo. Fíjense bien, esto dice que nadie puede ser torturado, molestado arbitrariamente, que toca a toda persona, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicio social. La realidad, necesitaríamos cientos o quizás miles de horas de conferencias para poder, ya estoy muy cerca de terminar, para poder ver esto. Sobre la garantía de sufragio libre, remitámonos tan solo a 1988 y al 2006, o sea, un 30% de esta trágica época, donde la duda y mayoritariamente la seguridad de que pudo haber habido un fraude, está en el pueblo y no exige más comentarios. Conclusiones. No tanto hay que enfocarnos en expedir nuevas leyes, pues a mí me da mucho gusto que, como en el caso de Venezuela, la Constitución tenga preceptos buenos. El problema es revisar si las actuales se respetan y cómo hacer que se respeten. Aquí es fundamental recalcar la necesidad de reconsiderar hacia dónde va el país y por qué, particularmente a una semana escasa, de que se dé la posibilidad de un cambio impostergable y fundamental en la sobrevivencia del mismo, y no con un golpe de Estado parlamentario como acaba de ocurrir vergonzosamente en el Paraguay, sino a través de elecciones el 1 de julio. No queremos que nos queden solamente las 1.000 toneladas de basura electoral y de propaganda en las calles. La modernidad, como lo he expresado en otros foros, ve la existencia de dos rectores conductuales de los individuos, la conciencia y el consumo, los cuales constituyen dos elementos fundamentales, a partir de ellos se puede manipular a las masas. Por ello, para consolidar la democracia, es necesario establecer límites al papel de manipulación que pueden ejercer sobre la población, por una parte, los medios de comunicación a través del control y manejo de la información y la publicidad, para el control de la opinión pública y el fomento al consumo, y por otra, la Iglesia. Cicerón, hace 2000 años, decía, «Sic est vulgus, ex veritati pauca, ex opinione multa aestimat». Así es el vulgo, pocas veces funda su juicio en la verdad y muy frecuentemente en la opinión. En relación a la otra parte, la representan las instituciones religiosas a través del manejo de la conciencia. Por tanto, no corresponde al Estado influir en la conciencia moral. Bueno, ahora quién sabe con las reformas recientes al artículo 24 constitucional, ni influir en el consumo de los individuos, en tanto no se atente contra la salud pública. Yo me pregunto si las comidas chatarras no afectan, o si la enajenación infantil de la televisión no afecta, ni contra la seguridad nacional, o los valores de conciencia de identidad de nuestro pueblo, incluidos los históricos. Yo me pregunto si no se atenta contra esto cuando se hacen caricaturas sobre nuestros héroes, cuando cualquier mequetrefe puede calificar a Hidalgo de mujeriego, de borrachín y de todo, y se meten con su vida privada, que en muchos casos todos esos datos son falsas a fin de minimizarlos, y se ponen a exaltar a Maximiliano, a Iturbide, a Carlota, Maximiliano, un gandalla que cuando llegó se asignó un sueldo de 1,5 millones de pesos, cuando el presidente era de 30,000, y que a su esposa, Carlota, le asignó 200,000 pesos al año. Ni tampoco corresponde a las instituciones religiosas y medios de comunicación y empresas que lo sostienen influir y o acceder al poder regulatorio del Estado, ni a través de su capacidad de control de la operación, de la opinión pública, ni mucho menos por medio de su influencia en las distintas esferas del poder. Esperemos, para concluir, que las lecciones y el ejemplo de Juárez, por un lado, y la recapacitación sobre nuestra complicidad, consciente o no, en caso de seguir aceptando lo que actualmente ocurre, nos hagan voltear al futuro, pero a un futuro lleno de luz, un futuro de renacencia, como nuestra historia y el esfuerzo de tantos y tantos prohombres, conocidos y anónimos, reclaman para nuestra patria. Y a propósito de patria, cierro recordando una frase del benemérito, del patricio oaxaqueño: contra la patria nunca tendremos razón. Muchas gracias.